Queen of the Stone Age, sonando aquí en el comienzo de Nos Estamos Yendo, entre temitas funcionales y la tanda. Mira, ahí viene la tanda. Todos los viernes a las 23 horas, fiebre de sábado por la noche en cuarentena. Qué bueno, Vintage, doctora. Recordando los primeros programas de este Magazine Border, con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Muy todos bien. Los viernes a las 23 horas por la psicosocial.ar. Qué lindo, ¿eh? Nueva promo tenemos. Ajá. Proveeduría Virtual, tu supermercado a casa. A esto les compras pedí tu de regalo todo. De 1000 pesos en tu primera compra al WhatsApp 11-2462-2406. 11-2462-2406. O ingresando a nuestra página www.supermercado.proveeduriavirtual.com. Y ahora viene otra más. Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial.ar. Ahí está. Basta, me están atontando. Ajá. Nos están atontando. Si te transmiten un mensaje de esa manera. Lucas más Ramón en Hola. Nos Estamos Yendo. De lunes a jueves a las 23 horas en duplex con la psicosocial.ar y brisodigital.com. Qué grande, Cristian de Berizo. Qué linda que quedó. La psicosocial.ar. Un lugar para estar y escuchar. Y sí, ahora sí. Por si no había quedado claro, ¿no? Estás en la psicosocial.ar y esto es Nos Estamos Yendo. Después de una semana un poco fatídica, un poco. Con nuevo micrófono, nueva potencia, nuevos equipos. Humildes equipos, señores. Somos una radio humilde. Pero todo esto lleva a una configuración que recién la empecé porque me creí canchero. Y la empecé a las 10 de la noche. Esperen que... ustedes saben, ¿no? Que soy como un doctor desconfiado. Ahí está, yo creo que está muy bien ahí. Soy como un doctor desconfiado que se opera solo. A ver, ahí. No, un poquito más abajo. Muy bien, ahí está. Y dependo de todo para hacer este programa. Dependo de todo de mí mismo. De mí mismo. Entonces, bueno, nuevos equipos, nueva placa de audio, tiene nuevos valores, había eco, entonces no pude usar esa placa, tuve que poner otra placa, todo un lío bárbaro. Pero bueno, logré sacarlo por lo menos 23:30, logré sacar el programa adelante, creo. Igual estoy un poquito a ciegas, ¿eh? Porque cuando... Es lo mismo que uno le cambien las cosas de la mesa, ¿no? De la mesa de laburo. ¿Sí? ¿Dónde está la virome? No, está acá, pero esa no es la que yo tenía, esa es la roja. No, pero tiene tinta azul. Bueno. Te acostumbras a que la roja tiene tinta azul. Agarrá la roja. No escribe con el trazo que vos tenés de siempre. Bueno, te tenés que volver a acostumbrar. Bueno, eso hice hoy. Así a las apuradas intenté hacerlo. Era muy necesario hacerlo porque dentro de un ratito improvisaré algo que yo no sé si ustedes habrán dado cuenta. En el banner que yo utilizo para promocionar este programa, que es Nos Estamos Yendo, abajo dice música independiente. Y si bien suelo poner a disposición de las orejas de los oyentes música extraña, rara, no conocida, o por lo menos no transar siempre con los hits, con los cortes de difusión, al menos si pongo, no sé, póngale Queen, pongo el tema 8 del álbum, ¿vio? No pongo carrera de bicicletas. Entonces, ya sea en la música funcional de la radio, de la psicosocial.ar, o bien en mi programa. Bueno, pero no estaba haciendo exactamente lo que decía el banner, que era música independiente. La música independiente es otra cosa, no son estos muchachos que se suben a los transatlánticos de las discográficas y polulan por el mundo, y por las radios también. Aunque hoy en día es todo YouTube, ¿no? Ya, ¿quién escucha radio hoy? No sé, ustedes cuatro que están escuchando esto, que pueden dejar los comentarios ahí, justamente ya saben dónde. Ya saben dónde. En el plugin de comentarios de la red social privativa. Porque en esta semana es más privativa que nunca. Bueno, si ustedes están escuchando música y quieren dejar comentarios, los dejan allí en el plugin de Facebook. Más abajo está el cajón de comentarios de WordPress, del sitio mismo, para que puedan escribir. Y bueno, y si ya han escrito, se publicará automáticamente. Y si no, después, ahora no puedo, pero se los publicaré, les aprobaré su comentario con un humilde clic y saldrá su comentario al aire. A la página, no al aire. Al aire de la visión, ¿no? Así, estará en bolas el comentario. Como por ahí, usted también está cuando escribe. Eso pasa más en Facebook. Hay mucha gente en bolas escribiendo en Facebook. Escribiendo en bolas y escribiendo... Se les nota que ni siquiera están vestidos con la capa del pensamiento. O por lo menos con algún vestido adecuado del pensamiento, y escriben en bolas, y se les nota que escriben en bolas, y escriben muy mal, por cierto. Podría traer algunos comentarios o algo al respecto. Era algo que tenía idea, que era una idea que tenía ganas de hacer, pero que bueno, quizás en el futuro la haga. Ahí leer posteos y comentarios atroces de algunos usuarios que bueno, que dicen barbaridades o directamente pavadas. Hablando de pavadas, hoy hay bastantes pavadas serias para comentar, algunas de ellas, ¿no? Algunas están en libros y otras están en vivo. Es decir, llegó Tommy, disculpen, llegó Tommy. ¡Hola, Tommy! ¡Qué grande, Tommy! Espero que no esté sonando saturado esto. Es todo nuevo, se me modifica la distancia al micrófono, los valores de los potes, como bien dije antes. Tum, tum, tum, pum, pum, pum, pum. Tengo menos delay ahora con el monitor. Puedo estar más a tiempo de la música. Yo siento la música un poquito fuerte. Yo la presiento un poquito fuerte. Sí, vamos un poquito más para abajo. Ahí. Bueno, lo bueno es que hoy... Sí, Tommy, bájate un poquito, Tommy. Sí. Ahí está, yo creo que ahí va a estar bien. Se me cambiaron todos los valores. Ahora estoy un poquito a ciegas poniendo colchones de sensaciones musicales por debajo de mi voz. Creo que ahí está bien, espero. Como bien les estaba diciendo y no terminé de decirles, primero ahora se viene un bloquecito donde vamos a hablar un poco de tecnología, quizás de cine, películas, pero no de las películas y del cine y de la tecnología en sí mismo, sino vamos a reflexionar sobre ello, intentaré arrojar alguna luz sobre el tema y también, ¿por qué no?, alguna queja y alguna vivada como para estar más presentes y más conscientes cuando estamos consumiendo televisión o periodismo. Sí, muchachos, hoy era el día del periodista. Es como que ya no existe el día del periodista, seamos sinceros, ¿no? Bueno. Pero luego de este bloque va a venir un bloque de música independiente. Voy a intentar presentar en vivo distintas bandas absolutamente desconocidas de la mano de la página Bandcamp, que era lo que no podía hacer antes, porque no había manera de que la PC servidora me tome lo que estaba saliendo en vivo a través del navegador. Y bueno, hice toda una vuelta y acá estoy. Hice toda esta vuelta en realidad para agregar un bloque lindo al programa que a mí por lo menos me va a gustar. Como yo no soy dolino y no toco el piano, porque ya saben, ¿no?, que el sordo Gansés es dolina, ¿no? Eso ya lo saben de hace años, no se lo spoilea a nadie, creo. Bueno, voy a presentar música de otros. No, hace mucho que quería presentar música. No soy melómano, pero soy muy amigo de la música. E intentaré aquí traerles algunas novedades y algunas cosas al azar. Porque Bandcamp es una página tan buena que uno al azar aprieta, hace clic y toma bandas. Y son maravillosas casi todas. Sencillas muchas, es cierto. Pero maravillosas como para poder acompañar el momento de tu trabajo, de tu vida, poner a la noche para estudiar. Cualquier banda de rock, cualquier muchachada que se junta y hace música hoy en día lo está haciendo muy, pero muy bien. Y todo esto tiene que ver con este gran ventarrón musical y tecnológico que sucedió en los últimos 20 años. ¿No? 20, 30 años también podríamos hablar de ello. El cantante de Rata Blanca, vez pasada, decía que este es el mejor momento de la música. Le preguntaban cómo que pensaba de la música, él decía que este era el mejor momento para la música. Pero, no solo que era el mejor momento, sino que él había escuchado muchachos de entre 15 y 20 años que estaban componiendo a un nivel y una complejidad que ellos mismos no componían antes así, cuando eran jóvenes, que les tomaba años componer así. Y claro, estos muchachos se atiborran de música, si hay alguien que le gusta la música, se atiborra de música con todos los medios de acceso que hay ahora, sobre todo internet, pero todos los sitios, todas las páginas, YouTube. Bueno, entonces se atiborran de sonidos y más un poco de estudios pueden generar hermosas complejidades musicales, amén de la cumbia del reggaetón, cosa que yo no paso aquí en esta radio, sepan disculparme, pero no es necesaria con tanta música que hay. Amén de estos dos géneros que suelen ser bastante sencillos todavía, los chicos estos, los muchachos amantes de la música, jovencitos, componen con una complejidad nunca antes vista y a un nivel tampoco nunca antes visto para ser tan jóvenes. Ahora, ¿cuál es el problema? La música está en su mejor momento. El problema es la visibilidad. El problema es que no te ve nadie. El problema es que hay demasiada gente, demasiadas cosas. La gente también, nosotros, no la gente, disculpen, me debo involucrar porque a mí también me sucede. Las redes, el internet y la comunicación está haciendo que nuestra atención cada vez sea más acotada, si se quiere, más pequeñita, que no tengamos tanto tiempo para brindarle a tantas cosas y que tengamos que ser muy selectos en lo que hacemos y decidimos escuchar o meter en nosotros mismos, en nuestra cabeza. Así que, a pesar de que los muchachos están haciendo la mejor música del mundo, no se los está escuchando. Bueno, intentaré desde aquí, desde un humilde lugar y con 4 o 8 oyentes que nos saben acompañar en este fogoncito que nos estamos yendo, a presentarles música rara, extraña y desconocida, ¿eh? Con algún tono de gracia y con algún acompañamiento. Bien. Para eso fue todo este quilombo y por eso hoy llego tarde a nuestra reunión. Entre otras cosas. Qué lindo esto que suena, ¿eh? White Sands, Tommy Guerrero, es un músico, es un gran músico. Lo encontré hace 2 años por ahí en la web y me enamoré de él. Lo recomiendo, Tommy Guerrero, búsquelo ahí en YouTube y lo va a encontrar. Bueno, tal vez en Spotify, lo que pasa es que yo no uso Spotify. Tengo toda la música encima, no uso la de Spotify. Bien, a lo que nos compete. Hoy no es la palabra del día. No sé si algunos saben, por ahí alguien recién cae aquí. Todos los días agarro dos cosas, ¿no? El obituario y la palabra del día. La palabra del día es otra, creo. Me parece que es verdemar la palabra del día. Después estaremos hablando de ella en un momento nomás. Pero podemos ir con el obituario, ¿no? ¿Por qué no? Sí, claro que sí. Muchachos, che, los silbadores. Vengan, los angelitos silbadores, vengan. Vengan, vengan. Ahí está. Este es el coro estable de los angelitos silbadores. De los que se lo llevan, ¿viste? Los que le dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Viviste bien, no? Vení, vení, ahora te vas. Vení, vení, vení, que nos estamos yendo. Y bueno, y empezamos con el elenco de hoy en día, ¿no? O de ayer también. A ver, ¿qué tenemos hoy? A ver, 7 de junio, ¿eh? Se murió Alfonso Paz Andrade. Esto está complicado porque me queda un valor en un lado y el otro en el otro. Se complica un poquito, no lo voy a negar. Bueno, ustedes sigan, muchachos, sigan silbando, sigan haciendo la fiesta para los que están llegando al más allá. Alfonso Paz Andrade, empresario español, 80 años, ¿eh? 80 años de hacer empresas y de empresar el mundo. Bueno, ya está, loco, ya está. Ya no firmás más ningún cheque. Uno menos, como diría Feynman. 7 de junio, Carlos Marinkovic, Piloto automovilístico argentino, murió a los 77 años. Se habrá atropellado en un fitito. Nah, ¿qué se va a atropellar? Este la tenía re clara. Probablemente sepan que todos los que estamos despidiendo se están yendo de COVID, muchos de ellos. Bueno, Ali Akbar Matoshampur. Lo voy a joder a más Ramón, que está haciendo Nos Estamos Yendo, me muero hoy y le jodo la pronunciación a full, dijo. Dijo Ali Akbar. Era un político iraní de 74 años. Yo San Chul. Obviamente es coreano este muchacho. Sí, surcoreano. Futbolista y entrenador coreano. Un deportista. No tirás más un centro, amigo. No cabeceás ninguna esférica más. Bueno, quizás en el más allá sí. Si se arman unos picaditos en el más allá. Aunque más no sea un 25, ¿no? ¿Qué juego raro el 25? ¿Cuánto hace que no juego un 25? Bueno, se nos fue Yoshan Chul. Yoshan Chul. Le decimos Yoshan Chul para los amigos. ¿Qué hace Yoshan? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va a ir, no? Espero que te vaya bien allá. Futbolista, entrenador surcoreano. 6 de junio, Camila Amado. Actriz brasileña. No la conozco. Con 82 años se fue. Acá hay una foto de ella, parecía muy joven, ¿eh? Estaba muy bien, muy, muy bien presente, muy, muy buena presencia tenía. Camila Amado, actriz brasileña, se ha retirado también, muchachos. Y los silbadores se ponen contentos. Porque los silbadores son brazucas los silbadores, ¿sí? ¿No lo sabían? Son brazucas los muchachos, sí, sí. Bueno. Camila Andrado se marchó. Amado, Camila Amado. Jaime Junaro, músico boliviano, 72 años, se va con los silbadores, con la orquesta estable de Angelitos Silbadores, se va ya a silbar o a hacer música también. Julio Miranda, político argentino, a este lo vamos a profundizar un poco, a ver dónde estuvo, vamos a chusmearlo. Paulo Thiago, cineasta brasileño también. Y otra vez los silbadores se ponen contentos porque llegó otro brasilero. ¿Eh? Ellos, claro, cada vez que marcha uno de su patria, de su cultura, se extasían, ¿no?, recibiéndolo en el más allá. Pedro Taverner, futbolista español, 74 años, ¿no? Se fue también, se va a tirar centro, se va a patear unos penales, por él hace compañía, se arman un picadito con Yoshan Chul, ¿eh? Pedro Taverner y Yoshan Chul, ya hay dos para el equipo en el más allá. Futbolista español, 74 años. Oscar Sánchez Zafra, actor español, 52 años. Quizás la doctora Amor lo debe conocer, no sé. Oscar Sánchez Zafra. La doctora Amor es una coequiper, una colaboradora con la cual estamos haciendo Fiebre de Sábado por la Noche en cuarentena, allí los sábados en vivo a las 10 de la noche. Hay repeticiones aquí los viernes y también en trasnochecuir.com los domingos, pero bueno, toda una red de cosas. Está bien. Con que sepan que a las 12 de la noche está Fiebre de Sábado por la Noche en cuarentena con la doctora Amor. ¿Con quién habla? Lucas Más Ramón, pero allí soy el Barón Ashler. Y Jorge Rodríguez Pinti, que mañana va a estar aquí contando su bloquecito de viajes. ¿En qué había quedado el bloquecito de viajes de Jorge Pinti? Colaborador de Fiebre de Sábado. Había quedado en una japonesa en Lisboa, creo que había quedado. Sí, en la tercera etapa, una japonesa en Lisboa. Mañana aquí Jorge Pinti contando sus viajes por el mundo, que los ha hecho y durante mucho tiempo. Bueno, Oscar Sánchez Zafra, actor español, uno menos. Vaya a actuar allá, vaya a ponerse mascaritas, vaya a llorar, vaya a alegrar al cielo con ilusiones y certezas. Tenemos una serie de efemérides también, pero yo quiero las cosas del día, muchachos. Conmemoraciones y fiestas, muy pocas. Hay 9 de junio, Día Internacional de los Archivos. Qué loco que los archivos tengan un Día Internacional. O sea que las carpetas de Windows, de Linux, tienen un Día Internacional. Los ficheros, los archivos esos enormes que están en los palacios judiciales durmiendo con causas cajoneadas. Bueno, es su día, muchachos, despiértense, involucren a los que tienen que involucrar, porque es el día de los archivos. 8 de junio será el Día Mundial de los Océanos. También en los océanos tienen un día del mundo. Océanos que cada vez tienen más plástico, ¿no? Hay una vez pasada había visto una pequeña serie documental que hablaba de la cantidad de plástico que hay en el agua, en los océanos, en los ríos también, pero bueno, este documental hablaba de los océanos. Las partículas de plástico, porque venimos fabricando plástico al menos hace 100 años, un poco menos, póngale 60 años que venimos haciendo plásticos, 80, y estos plásticos ya están polulando cuando se biodegradan y quedan reducidos a su mínima expresión. Están ahí, sus partículas plásticas están contaminando todo: el agua, el pelaje, los bichos. Hay bichitos microscópicos que están comiendo plástico, están copulando con el plástico, esos bichitos microscópicos también. Vas a saber qué sale de eso, van a salir mutaciones plásticas, seres pseudoplásticos con vida pueden salir. Pobre ameba que se confunde con una porción química de plástico. Bueno, es el 8 de junio va a ser el Día Mundial de los Océanos, no de los plásticos. Tendríamos que tener un Día Mundial de los Plásticos, ¿por qué no? Yo creo que sí. Bueno, hasta ahí, silbadores, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Les agradezco mucho. Sí, sí. No, muy lindo todo, sí, sí, como siempre, sí. Bueno, vénganse mañana, mañana va a haber más gente. Sí, no, esto no para, sí, no para, no para, no para. Vénganse mañana, es lindo laburo tienen ustedes, ¿eh? Sí, lindo laburo, claro. Claro, aparte son el coro estable del más allá, porque son eternos. Así que qué gracia, claro, si yo soy eterno, y el coro estable, ¿quién los mueve ustedes ahí? ¿Quién le saca el culo del curro que se encontraron en el más allá? Y bueno, chau chicos. Ahí está. Bueno, chau. Déjenme con Tony, che, con Tommy. Que venga Tommy. Vamos con Tommy. Ahí está. Más abajo, Tommy. Un poquito más agachadito, sí. Sí, ya sé que estás contento. La semana pasada no estuviste. Sí, un poquito menos. Ahí está. Bueno, hoy te quedas un poquito más parado porque no veo bien dónde estás. No estoy acostumbrado, ¿viste? Cambiamos la altura de todo. Acá los muebles, las sillas, el escenario. Es todo diferente. El micrófono, ¿viste? ¿Viste que estoy más lejos hablando del micrófono ahora? Ah, sí, sí. Ah, los condensadores a vos también, la guitarra, qué bien que te vienen esos. ¿Querés este después? No, este lo tengo que usar. Seguí con el que estás, que te toma bien. Sí, te toma bien, Tommy. Sí, sale bien la viola, a ver. Sí, sale linda. Perfecta. Sí. Bárbaro el mic que tenés vos, Tommy. Sí, listo. Bueno. Pero quédese ahí, escucha. Ahí está. Bueno, ¿qué tenemos? Queríamos ahondar un poquito, en Julio Miranda, político argentino, nacido en Tucumán en el 46. Nació justo cuando Perón ya tenía un año de gobierno. Fue un político y sindicalista argentino que fungió como presidente del Club Atlético Tucumán. Qué cosa esto, ¿no? De pasar por las presidencias de los clubes y después irse a la política. Ahí lo tenemos a Moyano, lo tenemos a Lamens, Tinelli también, ¿no? Que en un momento también primero filtró por el fútbol y después se fue a la política. ¿Y quién no recuerda al peor de todo, ¿no? Al que estuvo en Boca y después llegó a presidente. Bueno, esta cosa de agarrar la política, de agarrar el fútbol y después irse para la política, parece que es una cuadrante, ¿no? Decís, che, ¿cómo hago para ser presidente? ¿Por dónde voy? Y mira, ¿viste esta cuadra? Bueno, llegá a la esquina, ahí está el fútbol. Sí, quédate ahí 3-4 años, sumá una barra brava alrededor tuyo, sumá poder, conocé a alguna gente, algunos árbitros, y después seguí caminando, después de 5 años seguí caminando para la derecha y te vas para la política. Y ahí te llevas a los árbitros y los pones como fiscales o a los que ejercieron de seguridad en tu club, como fue el caso de Bonadío, ¿no? Que era miembro, era jefe de seguridad del Club Boca Juniors y después terminó de fiscal cuando asumió Mauri. Bueno, así que es un paso obligado, no hay otra manera de cómo llegar a la política. Bueno, hay otra manera, pero es otra calle más difícil, que es la del dinero y la de los millones. La de la política, si no tenés tanta, la del fútbol, si no tenés tanta guita, te deja más cerca de la política. Bueno, A Julio Antonio Miranda también le pasó lo mismo, agarró la calle del fútbol y llegó a la política. Y también fue gobernador de la provincia de Tucumán entre el 99 y el 2003. Un menemista acérrimo, ¿no? Un justicialista menemista. Este te vendía todo, te vendía la balón, te vendía todo. Después de su mandato gubernativo, ¿cuánto hacía que no leía gubernativo? Ejerció también como senador de la Nación Argentina, representando a la misma provincia de Tucumán. Fue diputado entre el 83 y el 89, plena democracia. Bueno, inicio de la democracia, de vuelta a la democracia, del 83 hasta el 89, durante el alfonsinismo, claro. Y convencional constituyente en el 94. Después parece que cuando subieron los Kirchner, este quedó de lado. La última, el último historial acá es como gobernador de Tucumán hasta el 2003, justo con el inicio del mandato de Néstor Kirchner. Que debe estar allá con los angelitos silbadores también. Él hace otras cosas igual. Bueno. Ah, estuvo cerca de Domingo Bussi. Dios mío. Sí, era de esperarse. Bueno, uno menos, señores. Julio Miranda se fue a hacer política al más allá. Espero que le cueste mucho más de lo que le costó acá. Y también tenemos el archivo de documentos. ¿Se acuerdan que era el día de los archivos? Era rarísimo eso. El término archivo, del latín archivum, era típico. Mirí, Mariano Grondona, ¿cómo se dice archivo en latín? Archivae. No, archivum se dice. Archivum. Se usa comúnmente para designar a un conjunto ordenado de documentos. Ah, o sea que si yo tengo una pila de cosas desordenadas, no es un archivo eso. Serán documentos, serán papeles, pero no es un archivo. Una condición del archivo es que esté ordenado. Así que usted mira su escritorio en Windows, supongo que usa Windows, ojalá use Linux, pero bueno, si usa Windows, y ve, no, pero yo acá tengo un montón de papers y de PPTs y de planillas Excel. No, pero eso es un quilombo, amigo, eso no es un archivo. Le tenés que decir, o se tiene que decir a usted mismo. Debe conseguir un archivo, debe conseguir orden, como el Archivo General de la Nación, que está todo prolijito y archivado. No sé si todo, pero bueno, espero que esté prolijo y ordenado también, porque si no ya no sería un archivo. Es el conjunto de documentos e información de toda especie, de todas las especies, no, de toda especie, no, de todo lo que ha sucedido, ordenada de manera racional, por ejemplo, por año, por abecedario, eso, y adecuadamente registrada y conservada. O sea que a la ladera también la información. Una vez que la tenés clarita todo, mandás los papeles a la ladera y quedan conservados. Freezer. Con el fin de divulgar o prestar información. Claro, porque si vos le pones cadena, digamos que el archivo no cumple la función de ser un archivo. Al menos no es accesible. Bueno, acá dice que debe ser con el fin de divulgar o prestar información. Yo creo que son muy naif en la Wikipedia. Me parece que sabe cuántos archivos hay a los que no se puede acceder. Para divulgar o pedir información. Así que olvídense, muchachos, eso de con el fin de divulgar o prestar información, no. Los archivos son una cosa cerrada, dura, rígida, a la que acceden pocos o elegidos, o amigos también. Después los otros archivos son más laxos, ¿no? Y a esos vamos todos, en una biblioteca nacional o la misma Wikipedia, si se quiere. Esperen que los dejo 2 minutos. Ah, fui al baño y vine. Sí, fui al baño enseguida acá y vine. No, mentira. Me estaba llamando un perrito. Ustedes saben, tengo 3 perritos en casa. 3 perritos y me tienen podrido. Pero los tengo todavía. A modo de archivo, miren, los voy a poner uno arriba del otro. Es decir, ustedes son el archivo de los perros. Y voy a acceder cuando quiero a ustedes. Y me van a hacer caso. El más chiquito arriba, el mediano en el medio y el más grande abajo. Ahí está. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Viene bien, Tommy? Ya son las 02 en toda la República Argentina. Es toda, ¿vio? Antes no era toda. Eso ya lo dije. No lo voy a volver a repetir. Muy bien el monitor, ¿eh? Casi a tiempo, con un poco de delay, con un poco de latencia, pero casi a tiempo. Sí. Bien, va bien, va bien. Este es un programa un poquito prueba. Los otros venían más prolijos, ¿vio? De a poco se habían prolijado todo en un mes. Pero bueno, volví a desemprolijarlo, es así. La vida es movimiento y el movimiento es caos. Si usted no quiere caos, quédese quieto. Quédese quieto, no mueva el mate porque si mueve el mate se le va a caer la bombilla y si se le cae la bombilla se agacha y cuando se agacha se da la cabeza contra la punta de la mesa y le sale sangre, porque le sale sangre tiene que ir al hospital y el hospital los mueve a los médicos porque vienen y le ponen la curita y lo cosen y mueven la aguja y mueven el hilo y el hilo que tiene que venir, el que suministra hilo y mueve el camión que suministra, se da cuenta, el movimiento es caos. Quédese quieto, hombre, no haga nada, basta, quieto, quieto. Claro, no me quiero mover ahora. Me da miedo. Si hablo, si algo se mueve. Si yo digo algo y usted está cocinando con el celular en la cocina y se le cae el celular en la cocina. Me da miedo. Bueno, sigo adelante igual. Tengo que seguir adelante porque el mundo sigue adelante. Poseo acá, tengo un artículo a disposición, más que poseer, ¿no? Tengo un artículo a disposición muy interesante. Por lo menos a mí me ha interesado mucho. Espero poder resumirlo a tiempo y bien, porque no tuve mucho tiempo para leerlo, la verdad. Lo he leído, pero no tuve tiempo para resumirlo. Ese es el problema. De cualquier manera, les empezaré a comentar. Es un tema bastante interesante. La nota se llama ¿Quién le teme a los algoritmos? A los algoritmos. Una lectura sobre la revolución silenciosa, que es un libro de Mercedes Buns. No, Mercedes Benz no, Mercedes Buns, Tommy, Buns. Ah, listo. Sí, es una alemana, sí, Tommy es alemana, sí. Ok. Bueno, la autora Mercedes Buns es una crítica cultural alemana especializada en tecnología, habitual columnista de The Guardian y profesora de periodismo y medios digitales. Cursó estudios de filosofía e historia del arte en la Universidad de Berlín, se doctoró en una tesis y después se fue a Londres y siguió ahí haciendo cosas y sigue hoy en día, así que tiene acreditaciones para ratos la tipa. Con su austero semblante de campesina bávara, yo dije, ¿cómo austero semblante? Y me fui a buscarla a internet y vi que en efecto tiene un austero semblante de campesina bávara. Bueno, de campesina bávara no, de alemana. Bávara, los bávaros, los bávaros están abajo, ¿vieron? De Alemania, en el sur. La provincia, Bavaria creo se llama, no me acuerdo. Los bávaros no son los tiroleses, Tommy, no. Esos son los que usan tiradores. Sí, no, esos son, están en el Tirol, eso sí. No, los bávaros son otros. De hecho, creo que en Bavaria está BMW, Bavarian Motors, no sé qué. Sí, creo que es BMW de ahí. Bueno, están ahí, no sé si están en el sur o en el este, no, o en el oeste, no me acuerdo. Pero no me acuerdo, yo fui a Alemania, ¿no? Y no me acuerdo. Pero sí tiene esta mujer una semblante de alemana bárbara. Tiene una carita redonda, los ojos. ¿Saben a quién se parece? A 9. Y me dice que, ¿cómo al 9? Sí, 9 es es un personaje de Star Trek. Es el androide 9, que es una chica, es una ser humano que habían agarrado y le habían hecho cyborg, una raza de cyborg. Ahora no me acuerdo cómo se llaman los cyborgs de Star Trek que absorben todo. Bueno, la actriz era alemana y tiene la misma carita que esta. La misma, el mismo semblante. Mucho más, bueno, más bonita tal vez la actriz. Pero bueno, esta muchacha tiene una careta así, un careto de galleta redonda, muy tranquilita, así, a lo Merkel, ¿no? ¿Y quién es ese semblante? Me morí de la risa cuando vi esta idea, ¿no? Austero semblante de campesina bávara de la Merche Buns, de la Mercedes Buns, y vi las fotos. Mercedes es habitual conferenciante en charlas de TEDx. TEDx es ya saben lo que es, ¿no? Es un escenario donde habla un tipo, TEDx, y viene uno a decir ideas que la gente no tiene, por lo general, en la cabeza. En Argentina la conocemos a través de La Utopía de la Copia, una selección de artículos. Es un libro, una selección de artículos, y también por el de La Revolución Silenciosa. Bueno, ¿cómo es esto de La Revolución Silenciosa, de los algoritmos, y de qué nos está hablando la Merche Buns? La robotización y el desarrollo de la inteligencia artificial son el último estadio en la historia de la mecanización del trabajo. Ah, se venía complicado, Dios mío, sí, no es un programa fácil este, no es un programa fácil, sí. Podría ser más fácil, pero no tengo ganas. La robotización y el desarrollo de la inteligencia artificial son el último estadio en la historia de la mecanización del trabajo. La mecanización, la física, los fierros trabajando, los brazos, las máquinas, los tensores, la música industrial, ahí está. Bueno, todo eso, el último estadio de eso es el software, es el hardware, ¿no? Es la electrónica ya metida ahí y manejando, siendo un cerebro propio, una casi, estamos lejos igual de la inteligencia artificial, que va a manejar a ese cuerpo mecánico, ¿eh? Próximamente, igual ya lo está haciendo, aunque no la inteligencia artificial, sino programas pautados, ¿no? con una actividad limitada, o sea, usted va hasta acá, hace X, hace Y, agarra la coordenada, toma por aquí, por allá, etcétera, listo, ahí se acaba más o menos, lo cual es muy complejo, pero sigue sin ser una inteligencia artificial eso. El último estadio de la mecanización es el desarrollo de la inteligencia artificial, un fantasma que acecha al mundo desde la llamada tercera revolución industrial en los años 80 y 90 y que se aceleró ante la necesidad de relanzar el capitalismo luego de la crisis del 2008. ¿Cómo relanzan el capitalismo luego de la crisis del 2008? Se preguntarán los cinco oyentes que están escuchando este programa. Y yo les diré que se relanzó y con las tecnologías digitales del Silicon Valley. Vamos que sí, ahí en California. Esa fue la apuesta de Estados Unidos más que nunca. Dijo, acá ponemos toda la guita en Google, toda la guita en Facebook, los ayudamos a estas empresas, se hacen gigantes y se acabó. Y sucedió así. Sucedió así. La mayoría de los programas que usamos o que conocemos, plataformas digitales, redes sociales, o esto que es, por ejemplo, Spotify, que no sé cómo llamarlo, que es un servidor de música, todo esto sale de ahí, de California. Bueno, así se relanza en el 2008 todo esto. Los cálculos más alarmistas auguran que casi la mitad de los puestos de trabajo actualmente existentes en los Estados Unidos pueden ser automatizados en los próximos 20 años. La mitad de los puestos de trabajo. Y el especialista David Autor, o David Autor, no sé, señala que el efecto neto de la robotización será la polarización laboral. ¿Qué es la polarización laboral? Bueno, sigamos leyendo. Dado que los trabajos más vulnerables en este proceso son los intermedios. O sea, el cartón, poniendo un muy malo y pronto ejemplo, el cartonero no podrá, la mano de obra menos calificada y más dura, el que levanta una bolsa en el puerto, el que trabaja directamente, ¿no?, en relación de fuerza, de servicio hacia una carga, o también podemos entender esto como logística, ¿no?, distribución, ese no se va a ver tan afectado. Y el más y los puestos de trabajo más más altos, que requieren la mayor intelectualidad o estudio o experiencia, tampoco. Los que se van a ver afectados son los que están entre medio. Sí, señor, señora, usted que atiende un kiosco. Sí, a usted, no, un robotito va a tener el kiosco. Va a tener una máquina como en Japón, va a apretar tres botones, le da las cosas, listo. A la mierda los kiosqueros. Los cajeros de los supermercados están desapareciendo, sí. El otro día vi un supermercado en Noruega que no tenía cajeros, por ejemplo. Pasaba la gente con la tarjeta o una mirilla le chupaba el dinero, le tomaba las monedas, el tipo salía con las manzanas en la mano. Los oficinistas que están escuchando este programa, que creo que no hay, también se van a ver afectados por esto. No van a necesitar oficinistas para estar con la burocracia y el papeleo del día a día. Por eso que los puestos intermedios son los más afectados. Bueno, hay un dato interesante que está más abajo, pero me lo acuerdo de memoria. El Banco Mundial puso como primero en el ranking mundial, claro, como es un banco mundial, ellos hacen rankings mundiales, ¿vio? Pusieron como primero, como cabeza, a la Argentina en el puesto de poder automatizar la cantidad de empleo que genera. O sea, Argentina es el país en el que más posibilidades en el mundo existen de sacarse la capa de trabajadores de encima. Sí, Argentina. No Brasil, no Corea del Sur, no Alemania, no, no, Argentina. Nosotros tenemos una cantidad de trabajo de sector medio, ¿no? De eso que le venía diciendo, cajero, kiosquero, oficinista, ¿no? Administrativo. Tenemos una cantidad de gente, también gente que trabaja en una fábrica en línea, ¿no? Que hace montaje o que hace pequeños recursos y manejos de piezas mientras la línea se ejecuta, o por cantidades en su banco de trabajo. Bueno, todo eso, bueno, Argentina es el primero en el mundo. Así que está complicado, muchachos, está complicado. ¿Cuál es la solución a esto? Y bueno, la renta universal básica, que todos tengan un dinero en el bolsillo, o bien, que seamos programadores. Porque cada vez se necesitan más programadores y menos lleva cajas. Así es. Bueno, ese nuevo mundo es especialmente palpable en Argentina, con un mercado de trabajo históricamente pródigo en cargos intermedios. Acá viene el dato, ¿no? El Banco Mundial puso al país al tope de su ranking mundial de naciones que más trabajadores pueden ser sustituidos por robots. El Banco Mundial lo hizo. Al panorama se suma la introducción creciente de técnicas de Big Data. Yo no sé si Tommy está un poco alto. Qué desprolijo este programa, che. Es uno de los tres programas más desprolijos que hice en el mes. Bueno, tenemos al panorama se le suma la introducción creciente de técnicas de Big Data y Focus Group en nuevos ámbitos, desde la industria cultural hasta la consultoría política y la gestión gubernamental. Con lo cual los algoritmos colonizan dos baluartes históricos del humanismo, el arte y la política. Hay un poquito más todavía. Hay un poquito más. ¡Ah! Oh, ¡qué calor! A mí me da calor hacer radio. No sé si a usted le da calor escuchar. No, escuchar otras cosas da calor, ¿no? Pero a mí me da calor hacer radio. Claro, sobre todo porque estoy tomando unos mates acá. No, ya no queda mate. Es un mate listo, ¿vio? Le pone la yerba arriba a uno y te queda todo el tanquecito de agua y chupa, chupa, chupa. Hasta que no hay más. Un poco como hacen las empresas en los países, ¿no? Chupan, chupan, chupan, hasta que no queda más recursos. Después se va. Más integrado que apocalíptico, el libro de la Mercedes Bunce, se propone articular una reflexión. Esto es un estudio, ¿no? Sobre el libro. Una reseña. El libro de la Merche Bunce se propone articular una reflexión serena y racional sobre la revolución de los algoritmos. Esto de la revolución silenciosa. Lo quiero buscar ese libro. Lejos del optimismo pedante de la ideología californiana, de esta que le puso pujanza al mercado después de la crisis del 2008, pero sumamente crítico también el libro de la irracionalidad tecnofóbica. Está ahí en el medio, como Merkel, ¿no? Que es una socialdemócrata de centro. Bueno, esta también. La revolución silenciosa comienza con un paciente y articulado exordio contra los fantasmas luditas que acompañan estos procesos, junto a peticiones de principio algo ingenuas, ¿no? Bueno, se ve que acá no le está gustando al crítico del libro. Las máquinas no están interesadas en dominar nada, no tienen intereses. Sí, la verdad que eso es un poco ingenuo de parte de Merche Bunce, sí, en el libro está, porque está bien, las máquinas en sí mismas no tienen intereses, pero están cargadas con intereses. El algoritmo, que es el que decide si usted puede o no puede poner una palabra en Facebook, está cargado de un interés. El algoritmo no tiene interés en sí mismo, pero le han cargado uno. Le han cargado inclusive una política de conducta, de convivencia, de publicaciones. Te pone puto en una publicación de Facebook y se la banean ahora. A pesar de que uno es puto y le dice puto a otro puto amigo, por ejemplo, ¿no? No, Facebook dice que es discriminación, no entiende nada. El algoritmo no está entendiendo nada. Bueno. También opinan que raya en la autoayuda, el libro. Este discurso no va dirigido contra las máquinas, sobre todo estamos infundiéndonos inseguridad a nosotros mismos. Bueno, Bunce despliega un argumento histórico preciso a partir de la experiencia de la revolución industrial. Y esta frase, ténganla en la cabeza porque es muy buena. Fue la lógica capitalista y no la máquina la que convirtió el trabajo en explotación. Pero exactamente igual que hoy, la lógica de la explotación se ocultó en la tecnología. Reitero, fue la lógica capitalista y no la máquina la que convirtió el trabajo en explotación. Tiempos modernos de Chaplin. Claro, las máquinas no explotaban al hombre, eran los dueños de las máquinas que explotaban a los hombres. Y exactamente igual que hoy, la lógica de la explotación ahora ya no se oculta en las máquinas. Ni siquiera se oculta por ahí en el título de propiedad de las máquinas o de la fábrica, ¿no? Directamente ya se oculta en la misma tecnología, en el algoritmo, en los programas, en las políticas de acceso a ellos, en lo que puedes publicar, en lo que no. Y así van filtrando y van pasando esa escoba tecnológica, y a lo que no les gusta o conviene lo van dejando afuera, opino yo. El repudio a las máquinas, concluye la autora, fue inútil. Fue inútil, sino contraproducente en aquel momento. Claro, porque cuando la gente vio que todo se mecanizaba por allá, por inicio del siglo XX, había un repudio a las máquinas. Sí, no, las máquinas sacan el trabajo. Bueno, la verdad que no fue tan así. La verdad que, bueno, le quitó mano de obra al peón, al obrero, pero a la vez también contribuyó a que haya otros obreros más especializados, más especializados en el uso de esas máquinas. Lo que pasa es que ahora las máquinas se van a barrer a los especializados que las operaban. Bueno, conjurada la tecnofobia, Bunce alinea capítulos dedicados al efecto de los algoritmos en el conocimiento, el trabajo y la opinión pública bajo una premisa: la tecnología es hoy la segunda naturaleza del ser humano. No lo dude, no lo dude. Estamos acá en un fogón y encuentro tecnológico. Invirtiendo la indefensión del homínido, del ser humano, ¿no? Que hizo la primera... Bueno, no, está bien que haya dicho homínido, disculpen. Invirtiendo la indefensión del homínido que hizo la primera choza bajo la lluvia, hoy la tecnología y la naturaleza cambiaron sus roles. Podemos decir que en el siglo XXI el hombre aún no crea la naturaleza. La domina. En cambio, la tecnología, que sí fue creada por el humano, está siguiendo sus propias reglas. Es interesantísimo esto, muchachos, no me digan que no. Reitero, podemos decir que en el siglo XXI el hombre, aunque no crea la naturaleza, la domina. Sí, estamos de acuerdo en que la dominamos. Sobre todo por esa especie de naturaleza pasiva que posee la misma. Digo, para no repetir. En cambio, la tecnología, que la creamos nosotros, está siguiendo sus propias reglas. Está encontrando su propio avance. Y ese propio avance tiene que ver con nuestra propia ambición, que le da ese avance libre a la tecnología. Porque la tecnología todavía no está viva, pero está siguiendo sus propias reglas de a poco. Sí, es cierto. Ejemplo de esa autonomía es la tecnología... ejemplo de esa autonomía de la tecnología es la algoritmización de la información que permitió el desarrollo de la inteligencia artificial. No, que va a permitir el desarrollo de la inteligencia artificial. Os corrijo yo. El volumen de información rastreable en la web, la incapacidad humana de abordar ese corpus por sí misma, esa cantidad de big data. Yo le suelo decir a la gente... Algunas veces me preguntan, porque yo ando en estos temas, bueno, ando, me cercioro de todo lo que puedo, ¿vio? Y me dice, ¿pero te espía o no te espía Facebook? Y le digo, mira, es un monitoreo pasivo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda estar, no hay cuerpo de empleados capaz de estar en línea mirando y comprendiendo y vigilando lo que generan 2.000 millones de personas en una red social, y que dentro de 10 años van a ser el doble, van a ser 4.000 millones de personas. Entonces, ¿qué pasa? Los tipos te monitorean, simplemente queda grabado todo eso. Cuando surgen alarmas es que centran tu atención y te miran. ¿Nos espían? No, nos monitorizan pasivamente. Si vos ponés, le voy a poner una bomba a Bin Laden, a Biden, en nombre de Bin Laden, y te pones con palabritas claves e insistís mucho con ello, en algún momento va a saltar la alarma y te van a observar. Ahí sí que te van a monitorizar activamente. Y ahí sí que te van a vigilar. Mientras tanto, no. Así las cosas. Pero qué, ¿por qué digo esto? Porque nosotros no podemos monitorizar ni contener el volumen de información que generamos. Entonces, para eso están los algoritmos y otras tecnologías también. Bueno, la dispersión de dispositivos digitales en la vida llevaron a la imposición de los algoritmos en nuestra relación con el conocimiento, con la inevitable transformación que conlleva. No lo entendí un carajo esta última frase, es así. No sé, venía de otra cosa, la corté, hice mal, lo leí mal, ¿qué vamos a hacer? La Merche Buns tiene el buen tino de historizar al conocimiento humano. Qué grande este tipo, la tierra clara, ¿no? Le dice, ah, qué bien que está la Merche Buns acá. Che, te hubieras escrito un libro vos en vez de criticarla tanto, ¿no? Para bien o para mal, digo yo. El saber memorístico recién fue desplazado por el razonamiento durante la Ilustración del siglo XVIII. Claro, antes del siglo XVIII había que memorizarse las cosas porque no estaban ahí en un libro. En el mundo alemán incluso fue una orden, un decreto de Federico el Grande obligando a todas las universidades de Prusia a ejercer el pensamiento propio. La llegada del dato más preciso pero menos duradero y su modo de alterar la verdad es otro capítulo en la historia de la forma en que las personas entienden a su entendimiento. Luego del ADN y del cerebro, la escritura es la tercera memoria humana. Que hoy ya no funciona bajo la lógica del productor erudito, del escritor, ¿no? Del erudito, sino del buscador artificial. Este cambio implica, en primer lugar, la pérdida de la voz autorizada. Claro, porque antes había un tipo que decía, esto sí, esto no, esto vale, esto no vale. Inclusive con las editoriales ahora y los libros y las publicaciones, ahora cualquiera publica algo, y antes eso estaba en manos de eruditos, de gente que había estudiado, de periodistas, que a su vez eran elegidos por multimedios de comunicación concentrado para decir qué decir y qué no. Pero podríamos sospechar antes de que había cierta calidad en esa información. Hoy en día se ha perdido esa información por la horizontalidad y democratización del acceso a la misma. Digo yo así como para que tengamos más panorama. La escritura es la tercera memoria humana. Hoy ya no funciona bajo la lógica del productor erudito, sino la del buscador artificial. La pérdida de la voz autorizada. El índice canónico deja lugar a la lista del buscador. En segundo lugar, la posibilidad de generar nuevos datos mediante la combinación de la información disponible realizada por el propio algoritmo del buscador. La posibilidad de generar nuevos datos mediante la combinación de la información disponible. Nuevos datos mediante la combinación de esa información. Finalmente, la dispersión de la información. El conocimiento escapa al libro y cubre al mundo entero. Hay algunas cosas más, pero hasta aquí ya los ametrallé suficiente y se me habrán escapado, obviamente. Yo les dije, es un programa difícil. Estamos haciendo un programa difícil. Ah, mantenemos los 4 oyentes todavía, miren ustedes. Qué valientes que son, ¿eh? Los felicito por estar aquí en el frente de la trinchera de la nada, en una guerra invisible, acá luchando contra carne y tecnología. Quiero ver si de casualidad hay algún... Somos más de 5, decía Susana Pérez hace unos minutitos. Gracias, Susana Pérez, buenas noches. Lucas Moreno también saluda, y listo, ahí tenemos nomás. Claro, somos muy poquitos. Hay días que éramos 12, me acuerdo. Puede ser que porque hoy el programa estuvo tan desprolijo, esto fue un desastre. Bueno, así quedaron las cosas. Bueno, llegamos al final de este bloquecito. Hemos tenido el obituario, no hemos tenido la palabra del día, pero no importa, es verde mar la palabra del día, ¿eh? Esos ojos verde mar. Anteriormente fue jibarización, la jibarización del Estado, había puesto como ejemplo, recuerdo. Y anteriormente ya no me acuerdo cuál fue la palabra del día. Para todo ello, usted puede ir a la psicosocial en el menú programas y ahí se va a encontrar con un link que lo aprieta y se encuentra con la biblioteca de la psicosocial en la cual puede buscar cualquier programa. El colectivo social, la mesa nuestra de cada día, nos estamos yendo, Signomón, Proyecto Urbano. De todo hay ahí. Bueno, si quiere buscar los anteriores programas de Nos Estamos Yendo, se va a esa biblioteca ahí virtual de archive.org, pone Nos Estamos Yendo en el buscador y va a encontrar los programitas que nos estamos yendo. Creo que son 10 o 11 nomás. Y ahí hay otras palabras del día que ya no recuerdo. Bien, esta también quedará ahí. Todo queda ahí por el momento. Bueno, ¿qué tenemos para decir de esto? Tecnología, carne. Pero ¿qué tenemos para decir que ya no haya dicho, ¿no? Porque ha sido muy amplio. O sea, ha sido muy amplia la reflexión. Algoritmos, monitorización pasiva. No sé. Pero a mí me viene un tema a la cabeza. Un tema que de alguna manera retrata esta guerra, esta fuerza y con música electrónica, la misma tecnología también gritando, bailando y poniéndose violenta al son de nosotros mismos. Turmion Katilot, Raita Ketju, va a sonar ahora aquí en Nos Estamos Yendo. Y sí, escuchen, ¿eh? Si esto no es furia tecnológica, ¿dónde está la furia tecnológica? Baby. Grenzen und auszureißen. Mit dem Baum zu brechen, dich von den Ketten zu lösen. Alles erdrückt dich, lässt dich handeln, du kennst dich selbst nicht mehr. Was habt ihr es dir gemacht? Das habt ihr es dir gemacht. Du stehst noch stark im Schmerz, du hast ein kaltes Herz. Du bist innerlich zerrissen, dich packt mit unter dein Gewissen. Du stehst noch verwirrt zu spielen, nur das gibt dir wahre Gefühle. Du bist innerlich zerrissen, hast gewandt dich in dein Gewissen. Mesa nuestra de cada día, con José María de Michelis. Consejos para los que están en el horno. Todos los martes a las 18 horas por la psicosocial.ar. Los sábados, a la medianoche, un magazine border. Fiebre de sábado por la noche en cuarentena. En triplex por la psicosocial.ar. trasnochequeer.com y verizodigital.com, con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black, todos los sábados a la medianoche. Proveeduría virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. ¡Oh, qué lindo! Comunicate por WhatsApp al 11 2462 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.prohibidovirtual.com. Yo ingresé, ¿eh? Son buenos los precios. Y te llevan a casa, claro. Este sábado, 21 horas, Proyecto Urbano recibe a Mauri Salem desde acá, desde la Psicosocial. Conduce Gabriel de Cuaiba y Guillermo Noble. Ah, los muchachos uruguayos, artistas callejeros. La Psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Sí, no se crea, No se crea lo del eslogan ese, que es un lugar para estar. Si usted estaría acá, Ah, Dios mío, saldría corriendo. Entre tanto quilombo y... ¿cómo se dice cuando uno tiene... cuando uno quiere cagar más arriba del culo y le cuesta? Bueno, eso, ¿no? Entre tanto cagar más arriba del culo y no poder. Saldría corriendo, corriendo saldría. Eso de un lugar para estar. Me lo vienen a decir a mí. ¿Estás? Sí, sí, estás de alguna manera, virtualmente, tecnológicamente, gracias a todo este quilombo que acabamos de intentar desentrañar, tecnología mediante, streaming, internet, en lapsicosocial.ar. Este es un pequeño programa que hoy salió más desprolijo que nunca, creo que es el top 1 de los programas más desprolijos que hice. Nos estamos yendo. ¿Será que porque me estoy yendo y estaba apurado y se me iban cayendo las cosas, ¿no? Entonces quedó muy desprolijo. Son las 00:39 horas, si estás escuchando en vivo, si lo estás escuchando desde la biblioteca web de archive.org, a la cual podés acceder yendo al menú de programas en la página de psicosocial.ar, te vas al menú de programas, haces clic en el enlace, te va a llevar a la librería web y ahí quedan en modo podcast todos los programas que hemos supido conseguir y hacer también. Algunos los hice, otros los conseguimos. Igual hay gente que los hace, quédese tranquila, no es un algoritmo, no es una inteligencia artificial ahí hablando. Todavía la inteligencia artificial no nos está jodiendo el laburo a nosotros, los entretenedores radiales. No puedo decir que locutor, ¿no? Conductores, bueno. A nosotros estos tipos que hacemos teatro, traer un micrófono, e intentamos endulzarle la oreja a la gente. Bueno, por lo menos aquí no hay motivos políticos. Aparentemente. No, en serio. Por lo menos aquí no venimos con segundas intenciones. Siempre vamos con la primera y es muy fuerte. En mi programa al menos. Bueno, estaba a punto de cometer un pecado. Pero no. Porque la audiencia se lo merece. Digo, no les voy a meter ahora. Porque a mí yo soy muy sincretista. Entonces me gusta hablar de tecnología y de movimientos del mundo. Y luego digo, qué bien, después tiro una del Bardo Todol y quedo como un campeón. Del Bardo Todol, del libro tibetano de los muertos, libro que he leído un artículo y he hecho un resumen muy breve sobre él, también reflexiones en el programa anterior, creo que era el 10 o el 11, no sé, vaya a la biblioteca web ahí a buscarlo. Y fue muy lindo, hubo gente que me escuchó y hubo alguien que se emocionó, inclusive, no por cómo, no por quién habla, sino por lo que profiere ese libro, ¿no? Por lo que se encuentra allí en ese texto. Y dije, meto tecnología, meto espiritualidad, somos unos campeones. We are the champions. Pero dije, no, es muy pesado, es muy fuerte, todo esto es muy denso. Y aparte no encuentro el capítulo en el que dejé el libro. Entonces digo, no, vamos a ser más sencillos con la gente. Vamos a hablar un poquito más del tú a tú. A ver cómo está esto. Ah, está lindo. Bueno, vamos a hacer algo más ameno, del tú a tú. Vamos a participar más, a leer menos. ¿Qué es lo que pasa en todos lados, no? La gente participa más, lee menos y hace unos programas de mierda horribles, inmirables, incomibles, inescuchables. Sobre todo en el Día del Periodista, ¿no? Que son incomibles los periodistas hoy en día. Bueno, pero no haremos periodismo aquí. Pero sí, objetaré algunas cosas que están relacionadas con la tecnología, porque la tecnología nos vino a traer a la puerta... ¡Oh! Disculpen. Mensajes. Me acordé de los mensajes. La tecnología nos vino a traer a la puerta mucho entretenimiento. Netflix, HBO, Amazon ahora, 3 meses gratis, pagalo ya, tomá, ponelo en la tele. Bueno, entonces ahí estamos viendo más que nunca series y películas, y todo esto yo ya venía desde hace 10 años potricando contra Hollywood y algunas cuestiones que ahora pasaré a comentar, luego de los mensajes de los oyentes. Tommy, llegaste con los mensajes, Tommy, ahí te vi el cambio. Te vi que te me venías haciendo chiquitito desde un rincón. Dijiste, puedo. Me hiciste con los ojos brillantes y redondos en el rincón. Así, dije, dale. Te di un cabeceo mientras estaba hablando y te sumaste al fogón. Ah, qué lindo, Tommy. Bueno, vamos con mensajes de los oyentes, pero de forma privada. Saludos a Cristian, de Berizo.com, que está retransmitiendo esta transmisión. Una lástima, porque es una de las más desprolijas que he hecho. Y saludos a los bericenses que están escuchando, que ya nos vienen masticando y comiendo los bericenses desde hace un par de meses, desde que Cristian les empezó a poner nuestra programación a ustedes, muchachos. ¿Por qué no se van a escuchar una radio de La Plata? Que están pasando reggaetón y cumbia, es todo más sencillo, no hay que pensar, no hay que hacer nada. Mueva el culo ahí, listo, todo más simple. Si quieren, háganlo, tienen mi permiso, por Dios. Pero por algo se deben quedar, se ve que no quieren. Bueno, saludos a los bericenses que están escuchando, saludos a Cristian también. Y por ejemplo tenemos también saluditos, mensajes y saluditos a, esperen que, bueno, ahora no solo tengo quilombo tecnológico con la PC, hipótesis y cosas, sino que ahora también tengo que agarrar el celular e ir a ver al celular los mensajes, por ejemplo acá, de la coordinadora para las operaciones internacionales en la región de Berizo, Rosalía Montenegro, saludos a Rosalía. Me mandó mensajito, muy bueno el artículo. En pedagogía se estudia mucho esa nueva forma de construir conocimiento. ¿A qué se referirá Rosalía con esto? Donde hay lo que se llama un descentramiento del conocimiento. Ya no es la firma lineal del libro, del erudito, ¿no? Sino una construcción colectiva por medio de otros lenguajes. Y en todo ello la tecnología juega un rol central, nos cuenta Rosalía Montenegro, que le encanta en estas cosas, al igual que a mí. Sí, Rosalía, lo que pasa es que el libro tenía un tono más... Yo no sé si es por... Claro, esto es un mensaje de Telegram, lo escribiste así de onda. Pero date cuenta, Rosalía, que el libro era más... Era menos positivo que vos, ¿no? Observando esta, el libro, la Mercha Benz, la Mercha Buns, la Mercedes Buns, era más crítica del proceso de la formación del conocimiento a través de las nuevas tecnologías. De la formación del conocimiento, del acceso al conocimiento a través de las nuevas tecnologías. Vos, sin embargo, en tu mensaje veo que lo ves como algo positivo. Y sí, lo que pasa es que tenemos la cabeza llena de kirchnerismo, nosotros, y de democratización y de acceso al conocimiento de las masas. Y sí, puede venir por ahí el asunto de que lo veas positivo y que yo también esas cosas las vea positivas, aunque ya no tanto. A ver, ¿saben que yo recuerdo la frase de un amigo mío, de George Ivanov Gurdjieff? No fue mi amigo, yo soy amigo de él, pero él no fue mi amigo, murió en el 49, ¿no? Yo nací en el 81, así que no nos conocimos, pero es un gran amigo, Gurdjieff, me ha acompañado con sus ideas y sus libros, y me acuerdo que él tenía una frase para sus discípulos. Sí, era un gurú loco armenio, ruso, me decía, era raro. Algún día estaremos hablando de la biografía muy interesante de George Ivanov Gurdjieff, y... Él le decía a los discípulos, digo a colación de esto, ¿no? Del conocimiento, de la democratización del conocimiento, que la sabiduría, la verdad, ¿no? La verdad, porque bueno, estaba en estos temas místicos, ¿no? La verdad era como el oro, que tenía un volumen, un volumen limitado en el planeta Tierra. Por lo tanto, si uno agarraba un montón de oro y lo tenía en su poder, tenía un montón de verdad. Pero que si esa verdad la empezaba a repartir en un montón de gente, de sectas, de discípulos, de cosas, cada vez esa verdad se iba a hacer más chiquitita para repartirla entre los demás. Por lo tanto, iba a quedar digregada y chiquitita. Y ya iba a perder esa condición de, oh, aquí está la verdad, ¿no? Porque usted tiene un pedacito, otro pedacito, otro pedacito. Bueno, metáfora mediante. lo que se quiere decir, lo que quiero decir acá, lo que quiero mostrar, es que se ha degradado el conocimiento también. Ya para Gurdjieff pasaba, mire, en principio del siglo XX, y con sus discípulos y con las ideas, sobre todo orientales, hinduistas. Ya para él pasaba a ese nivel, imagínese ahora, cuando todos podemos escribir, cuando cualquier niato que no estudió ni hizo un esfuerzo por nada, copia y pega un meme de algo, de una opinión, de ese chorro, ladrones, la tenía enterrada en el sur, cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a ser la información? Nada, no pasa a valer nada, porque está en manos de todos, y porque la gente no tiene la erudición, la responsabilidad y el trabajo necesario encima de sus cabezas para filtrar y hacer lo mejor posible su acto de aparición a través de la... Porque en realidad, ¿por qué digo acto de aparición? Porque en realidad ni siquiera quieren informar, en realidad quieren aparecer. Están utilizando excusas para estar, para tener un me gusta. Miren a qué nivel nos hemos rebajado. Donde la gente pretende ser inteligente para que le den 3 me gustas. O para que los escuchen por radio. Sí, también es cierto. Bueno, en fin, ¿entienden a qué nivel estamos? Estamos medio ciegos, somos boludos, estamos medio ciegos y cada vez sabemos menos. Soy un poco negativo, ¿no?, al respecto. No se preocupe. Siempre que quede uno, una o dos personas con acceso a la fuente, al conocimiento, a la verdad, y que tengan las cualidades y las virtudes necesarias para transmitir la bondad de ese conocimiento y de esa verdad, yo creo que va a estar a salvo la población, la humanidad. Tengo esas esperanzas. Bueno, no importa. Un poquito para hablar de esto de la democratización del conocimiento y de, claro, tenemos todos acceso, pero cagamos la calidad del conocimiento. Esto es indudable. Y que lo tengan pocos también es malo, ¿eh? No es que lo contrario es bueno. No, sí soy la gata flora. Y en realidad vivimos una situación de gataflorismo, porque no sé, no podemos elegir ni una cosa ni la otra. Estoy más Merkel que nunca, estoy bien en el centro. Bueno, tenemos también mensajes de... a ver, esperen que tenía otro mensajito por acá, de la doctora Amor. Dice, recién me despierto hace un rato con la furia tecnológica. Se ve que la desperté con Turmion Catilot, porque acaba de pasar aquí en la psicosocial.ar Turmion Catilot con su tema Rauta Ketju. Y saben que casi se pronuncia así, porque esto es suomi. ¿Qué es el suomi? Es la lengua finlandesa. Es una banda finlandesa que hace tecno-metal industrial. Este tema es viejo, es del 2003, póngale. Es muy moderno, suena. No envejeció, está muy lindo, a pesar del tiempo. Para quien le gustan las furias sónicas. Y eso, que es finlandés y que representa bastante bien a esto que me dice la doctora, que era la furia tecnológica. Por eso lo decidí poner. Luego de ellos pasó Die Krups, con su tema, y lo diré en más liso y llano castellano, Kaltes Herz, que claro, son alemanes. Seguro que el Kaltes me lo meten a mí en el Kaltes. No se dice Kaltes, pero no sé cómo se dice en alemán. Así que, Kaltes Herz. Die Krups, una gran banda alemana que hace poco descubrí, quise descubrirla, conocí. Y digo, a ver, esperen que me bajo cosas de Die Krups. Y acá estuvieron sonando los Die Krups, una onda industrial, muy Rammstein todo. Pero sigue siendo como popero, sigue siendo como comercial, digamos, dentro de todo el mundo conocido. Bien, hablando de cosas comerciales y de mundos conocidos, me atreveré a hacer una breve, concisa e irreverente llamada de conciencia sobre el mundo del entretenimiento. Vamos a ver cuánto dura, espero que no sea muy larga, así tiro un cuento de Capusotto, de Saborido después y me voy, porque yo no cobro un peso acá, señores, me voy. Bueno, el entretenimiento audiovisual se está volviendo irreal. Opinaba yo, esto lo escribí hace unos días, tomé nota, nomás como para no perderme ahora, ¿vio? El entretenimiento audiovisual se está volviendo irreal, Sí, era irreal, claro, pero se está volviendo más irreal ahora, no por su naturaleza, sino por el maltrato que recibe. Sí, me di cuenta que estaba muy maltratado el conocimiento, el entretenimiento audiovisual, sí, meta conocimiento. Su falta de tiempo en enumero algunos puntos al respecto, por ejemplo. Su falta de tiempo en ejecución. Necesidad de un paquete o capítulo. No se toman el tiempo de hacer las cosas. Dice, no, esto tiene que cerrarse, esto tiene que quedar así, el final déjalo, no, que hay que ponerle este final con incertidumbre para que la historia, después, el capítulo que viene enganche. Bueno, falta de tiempo en ejecución. ¿Sí? A pesar de que sean series, igual cada capítulo, cada paquete de esa serie, no tiene, no puede tener el tiempo que necesita la historia. Hay muy pocas series en las que hay un capítulo que es una locura total y otro que es otra cosa y otro que es más común, más normalito y así. Hay muy pocas series, dele bola a esas series, donde hay un capítulo que es una voladura de techo, donde por ahí hay un capítulo que se dedica a la vida de otro personaje, pero completo, o dos o tres capítulos se dedican a la vida de un coprotagonista, o de alguien de reparto simplemente que estaba allí. Y luego vuelven al foco central del argumento. Hay muy pocas series que hacen eso. El resto hacen todo. Tic, tic, tic, tic, tic. Bueno, vamos, como si fuesen un McDonald's del entretenimiento, ¿no? Capa de pan, capa de gusto, capa de otro gusto, capa de pan, todo cerradito. Dale, llévatelo, la semana que viene pasa a buscar otro. La falta de libro también en el entretenimiento audiovisual. ¿Qué significa esto de falta de libro? Situaciones forzadas para producir tensión o sensaciones en el espectador. Yo me di cuenta, habiendo visto mucho cine, sin estudiar cine, pero para nada, no, apenas sé lo que es un picado y un contrapicado, mire, que es una cámara que veo de arriba y la otra de abajo, ¿no? Pero creo que hay un gran angular, una gran panorámica, no conozco las tomas, las escenas, nada, pero bueno, uno después de mirar tanto cine se va dando cuenta de cosas, va pescando cosas. Y hay historias asquerosamente inorgánicas. ¿Qué es una historia inorgánica? Yo, por lo menos, encontré esta definición. Una historia inorgánica es esa historia donde los protagonistas tienen que saltar con... A ver, el director, mejor dicho, tiene que realizar, o el guionista, tiene que realizar acciones sobre la historia para que surjan las cosas. Por ejemplo, una mina, suponga, una mina se tiene que conocer con alguien. Y para hacerla fácil, resulta que a ella se le va a caer un papel en la calle y la va a atropellar un auto, o casi la atropella un auto. Ahí venía el tipo que la tenía que conocer. Eso es inorgánico. Hacé las cosas bien. Hacé que haya un desarrollo detrás de las cosas. Y este ejemplo no es tan malo después de todo el que puse, pero es un recurso muy barato para hacer que la historia fluya y se consiga. Hay otros peores. Por ejemplo, la falta de profundidad psicológica que se les logra que se logran los personajes al estos tener que disparar acciones y conductas que no son propias de la situación. A ver, por ejemplo, hay un tipo que está enojado en un bar porque otro está gritando. Pero como hay que ponerle más tensión y el tipo y el protagonista tiene que tener más atención y a la situación hay que ponerle más tensión, el tipo que está enojado no va a ir a hablar y va a ser una cuestión orgánica, natural con el protagonista, que tiene que recibir mucha atención. ¿Qué va a hacer? Se va a poner loco de la nada, lo va a mirar, lo va a agarrar del cuello, va a sacar un arma. Si no, flaco, eso no pasa, así no es. Estás forzando la conducta de los personajes para que suceda algo. Eso es inorgánico. Y las series están minadas de esa paupérrima calidad de libreto o de libro. Pero minadas. Uno se da cuenta porque los personajes no poseen profundidad psicológica, no desarrollan acciones adecuadas al medio o al tiempo en el que se encuentran. Va a ser una locura de... Se va a ofender mucho... No, alguien le va a tirar café encima al otro y el otro va a salir enojado, mal, y ya le va a tomar bronca al otro enseguida. Y decir, no, pero eso se soluciona todo de otra manera, no es así. Bueno, va a encontrar un montón de estos ejemplos en series y películas. Lamentablemente, el sábado pasado recomendé Sweet Tooth, una serie de Netflix que el primer capítulo me pareció más o menos bueno, tiene unos ángulos que parece, está filmada desde unos ángulos que parece en algunos momentos como si lo hubiera hecho Spielberg. una factura linda, ¿no? Una factura final linda, color, toda la plata. Dije, bueno, puede ser una linda serie de fantasía, un híbrido humano ciervo que tiene dos cuernitos y es muy dulce, muy amoroso, como el título de la serie lo reclama. ¿Y qué pasó? Después vi el capítulo 2 y 3 y me quise matar. Me quise matar y la recomendé al pedo el fiebre sábado por la noche. De hecho, no se la recomiendo mucho, porque intentan hacer todo lo que. Intentan agarrar todas las mentes que pueden en la serie. En vez de hacer una historia central, prolija, dice, no, porque tenemos que atraer a los chicos. Entonces, como tienen que atraer a los chicos, de repente, de la nada, se encuentran con un grupo de narcoecologistas que están a favor de los niños híbridos, porque el resto de los seres humanos los matan a los niños híbridos, ¿no? Híbridos animales humanos. Y se encuentran con unos chicos adolescentes narcoecologistas. ¿Para qué? Y para llamar la atención de la audiencia más joven. Y después la historia por ahí sigue por otro lado. Para llamar la atención de la gente más grande. Porque ahí está, paralelamente, está la vida de un doctor con su esposa que sufren porque la esposa tiene ese virus que está acuciando al mundo y ha matado el 80% de la población. Entonces se encargan de vez en cuando de la vida del doctor y de la doctora. En la vida del doctor y de la doctora, en esa serie, que viven como en un country, en un campo cerrado, pero claro, como es un mundo posapocalíptico, ya no hay autos, entonces andan a caballo dentro del country, se van a ver una de estas situaciones que mencionaba antes, de reacciones e interacciones entre los sujetos que no se corresponden ni a la mente ni a la psicología propia de un ser humano. Cosas exageradas para generar una tensión o para que la historia siga adelante. Es decir, una historia inorgánica. Está minada esta serie de cosas inorgánicas. Así que no la recomiendo, la verdad es muy barata. La mayoría de las series están minadas de situaciones inorgánicas. Así que bueno, sí, no se recomienda nada prácticamente. Uy, disculpe, no mire tele, ¿qué quiere que haga? No, hay algunas buenas series, hay algunas buenas. Bueno, falta de libro para producir situaciones forzadas, historia inorgánica. La falta de profundidad psicológica, tanto en los protagonistas como en los actores de reparto, en función de lo que antes decía, ¿sí? Bien. Pero si bien todas estas cosas faltan, ¿no? Libro, profundidad psicológica, historia orgánica, tiempo, todo eso falta. Hay algo que les sobra a estas series, a este entretenimiento, sobre todo norteamericano y anglosajón. Hay algo que les sobra, que es propaganda cultural o política filtrada en todo tipo de género. No importa, por ejemplo, vamos a la propaganda cultural, no a la política. En los primeros, esta es una regla más o menos del cine del 2000, del 2005 para acá, 2000 para acá, en películas pochocleras comunes, había una regla en casi todas. No importa si la película es de detectives, de bomberos, de alpinistas, de sobrevivientes del holocausto, de lo que sea, póngale, de Rayman, ¿no? El clásico Rayman, ¿no? No importa. Bueno, un autista, una persona así, muy, muy compleja, muy, muy especial. No importa quién sea el protagonista y no importa el género de la película. No importa si van al espacio, no importa si van al centro de la Tierra, no importa si se quedan en la casa, no importa nada. En los primeros 15 minutos de película vas a ver que hay un tipo que se va a una cocina y que desayuna con su familia. En una cocina amplia y generalmente luminosa. Sí, por ahí te estás riendo. Si me entendiste, te estás riendo. En todas las películas, en los primeros 15 minutos, te muestran a la familia tipo. O todo lo posible para entender a la familia tipo. Inclusive con conflictos internos también. Porque por ahí papá se tiene que ir y no puede llevar a los chicos a la escuela o lo que sea. Y el tipo no importa. Oficinista, alpinista, detective, no importa lo que sea, no importa si va al espacio, no importa si es colectivero, los primeros 15 minutos te muestran el desayuno americano, con la familia tipo, ¿no? Dos pibitos, la mujer. Las más osadas te muestran un tipo que está separado, o una mina que está separada y que sola se banca a los hijos, y que hace lo posible porque tengan la taza de leche con el cornflakes ese, con los cereales que ellos toman, comen con la leche. Bueno, esto es un ejemplo de propaganda cultural. Sí, claro ejemplo. Igual el cine en sí mismo es el cine, sobre todo el norteamericano, es un gran ejercicio de propaganda cultural. Otra cosa que no falla es que si el protagonista tiene hijos y la película está filmada en Norteamérica, siempre, siempre, siempre va a aparecer un guante de béisbol y va a haber alguna referencia al béisbol. Siempre, esto no falla. Esto es propaganda cultural. ¿Está mal hacer propaganda cultural en tu propia película, en tu producción, con tu plata, en tu país? No, la verdad que no. Pero está mal cuando esto se adrede y es completamente consciente y a propósito. Cuando en realidad no querés hacer una película, cuando en realidad lo que querés hacer es propaganda. Y para hacer propaganda, ideas una película. Esto no es cine, muchachos. El cine comercial norteamericano no es cine. Es propaganda transformada en cine. De paso, bueno, vemos, ahí tenemos un montón de Moyes, con todo amor y cariño, lo digo por los judíos, pero hay un montón ahí en California, productores, cineastas, salen, pero de las baldosas salen los Moyes, porque es un gran negocio, el cine, ellos están muy bien posicionados allí desde hace tiempo. Entonces tenés un montón de Moyes y de otros representantes que no son Moyes, pero que son que son bastante avivados y que toman estrella. Después ellos se encargan de ponerle relleno a nuestra propaganda, a la propaganda del Estado. Es así. Es así. Bueno, propaganda política. Cuando hablamos de propaganda política, acá me meto en un terreno más jodido, porque voy a mezclar algo que no es político, justamente. Voy a hablar de algo que no escuché que nadie haya hablado y que está a la vista de todos, que es la cultura de la militarización. La cultura de las fuerzas de seguridad en el entretenimiento. O sea, la propaganda de la militarización y de las fuerzas de seguridad en el entretenimiento. No es casualidad que siempre haya canas en el cine de Hollywood, o que los detectives, o que las fuerzas del orden, y sobre todo, que por ahí vos decís, bueno, pero están en una ciudad y era un robo, yo qué sé. Bueno, ok, dale, te la perdono. En lo que no podés estar ciego o ciega es en la campaña de militarización del entretenimiento que existieron en los últimos 15 o 20 años, con películas que tratan y retratan directamente a equipos SWAT, francotiradores, invasión, soldados perdidos en Afganistán, soldados que volvieron de Afganistán con problemas, soldados que fueron soldados pero que se juntan con otro para robar un banco, soldados para todo, para todo. Cuando aparece, inclusive en series o en películas donde los protagonistas o el protagonista no es un militar, cuando aparece un problema en esa película, aparece un comando, un grupo armado, una fuerza de seguridad paramilitar. Nunca me voy a olvidar, y para si todavía no están convencidos de lo que digo, dicen, no, este flaco está delirando un poco, está exagerando, también lo que dice, pues está exagerando. Hay una película de Hollywood donde trabajan un par de muchachitos, entre ellos Brad Pitt, que trata sobre la antigua Grecia, sobre un suceso mitológico. Creo que es ¿a quién emulaba Brad Pitt en esa película? A Aquiles, hacía de Aquiles. Troya, la película es Troya. Bueno, en el momento, yo cuando vi esto me morí, me caí muerto. Me volví a caer, me agarré de mi cuñada, como dice el amigo de, te lo resumo así nomás, me agarré de mi cuñada porque me caía. Cuando Aquiles hace un desembarco para posteriormente invadir Troya, creo que es así el asunto. Vos ves el desembarco de los legionarios de Aquiles, legionarios, soldados de las fuerzas de Aquiles, que es Brad Pitt, con los demás, y están todos vestidos de cuero negro, o sea, como si fuese un grupo, un comando paramilitar, y se mueven de una forma tan técnica y táctica que no son griegos ni troyanos, son los Navy SEALs que vinieron a través de la playa y se están colando en Troya. Más propaganda militar que eso, ¿dónde? O sea, llegás el nivel de propaganda llega al punto en el que enmascaran y reversionan la historia diciéndote, no, si estos tipos en el pasado lo hicieron bien, es porque usaban las tácticas que nosotros usamos ahora. ¿Se entienden esto? Aquiles como si fuese un Navy SEALs ahí invadiendo una playa con toda la técnica y la táctica de ejércitos modernos. Yo me morí de la risa cuando vi eso. 2004, 2005, ¿eh? Y dije, bueno, ahí ya me enteré de cómo venía todo esto. Así que tenemos muchas cosas. Tuvimos muchas cosas. Propaganda, incentivo cultural para que las juventudes sean militares, para que confíen en el Estado, en los poderes del Estado, del gobierno. para que te hagas militar, básicamente. El tema de la propaganda, de la militarización del entretenimiento y la propaganda militar, tiene que ver con intereses políticos norteamericanos. Primero es agarrar la mayor cantidad de tropas posibles dentro de su propio país. Que vos, cuando tengas 8, ya te vayas limando la cabeza, viéndolo a Aquiles, que parece un Elvis Sears, y después viendo a los militares, y viendo a este, al otro, a todos los que hacen de militares en todas las series, ya sean protagonistas o no, y veas toda esa cosa táctica y de comando táctico y de planes y de estrategias que tienen para llegar a un lugar, y las armitas, el MP5. El MP5 es una maravillosa arma alemana que la hace la gente del coche, todos andan con MP5, ahí chaleco antibales, casco oscuro, y miras infrarrojas y toda la tecnología encima. Claro, vos tenés 8 años y comes. Un día a los 20 encontrás un carterito del tío Sam que te señala con un dedo ahí en Oklahoma City, arriba de Texas, un estado que tiene, no, creo que no tiene ni 1 millón de habitantes, Oklahoma. Te encontrás con un carterito ahí en tu barrio, en un barrio en la capital de Oklahoma City, que debe ser más o menos como acá La Pampa, póngale un poquito más. Y el tío Sam te está señalando con un dedo en una esquina y dice: Estados Unidos necesita de ti, hacete militar, dice abajo. Y vos la pensás, porque hace 15 años, 12 años de tu vida que venís comiendo eso en la cabeza. Y decís, che, está bueno ser militar, aparte que sos grosso, ¿viste? Yo qué sé, y tomás birras después de un enfrentamiento, tomás birras con tus compañeros. Se mete el pibe, y se mete, no sabe por qué, y va hacia allí. Y ahí tienen más soldados. ¿Por qué necesitan, por qué tiene esa hambre de guerra y de soldados de Estados Unidos? Y porque China tiene 130 millones de efectivos. Menos del 10% de la población son soldados en China. 130 millones de efectivos, muchachos, tiene China. Nos puede invadir Argentina y poner 3 soldados por habitante. Y Estados Unidos tiene una población de 300 y pico de millones de habitantes, y creo que tienen, no sé si llegan a los 20 millones de soldados, creo que no, creo que eran entre 10 y 15 millones de efectivos. Por eso es que necesitan todo esto también. Y no paran. Y bueno, y el resto del mundo, también llega el resto del mundo. Y bueno, de última. A ver, si vos no sos norteamericano y no te podés sumar como colimba a las filas del ejército norteamericano, ¿cómo te llega la propaganda norteamericana a la cabeza? Che, son re grosos esto. No los podés tocar, no les podés hacer la guerra. Son re grosos. Y eso es lo que te venden muchas veces a través de la ciencia ficción también. Que son recontrapoderosos. Que tienen tecnología rolete, que tienen secreto, que tienen ovni, que tienen de todo. Te lo filtran a través del entretenimiento. Y ellos siguen haciendo un teatro, una obra real y dramática de su propio país, para no solo con fines internos, sino también con fines externos. Demostrarle a los demás lo grosos y misteriosos y profundos y poderosos que son. Así que no nos toque. Y es cierto, sabe que si a mí me dicen, che, hay que hacerle, si yo sería de la CIDE, del Servicio de Inteligencia del Estado, que ahora ya no se llama más CIDE, AFI creo que se llama ahora, Agencia Federal de Investigación, sí. Y yo sería de la AFI, estaría con el rabo entre las patas si tuviera que hacer una investigación de algún operador o empresario norteamericano. Porque tienen un poder y tienen un músculo terrible. ¿Pero por qué sospechamos que tienen ese poder y ese músculo? ¿Por algún cálculo real? Bueno, quizás la AFI sí, pero el resto de los ciudadanos lo sabemos por el cine. ¿Cómo está esto? Ah, sigue Tommy, qué suerte. Último dato respecto al entretenimiento norteamericano. Último dato. Ninguno de nosotros vio un puto extraterrestre en la vida, ni heterosexual ni puto, ¿no? No vimos extraterrestres. Pero todos tenemos un prototipo, un arquetipo, una idea, una semejanza de lo que es un extraterrestre. Todos, absolutamente todos. Gracias a las producciones norteamericanas. Es un ser que no está, pero que conocemos todo, el extraterrestre. Sabemos que pueden ser chiquititos y cabezones, grises, que por ahí los grises son menos malos y son verdes. Sabemos que también pueden ser reptilianos. Sabemos. Yo no sé si no es una cortina. Yo en estas cosas sospecho más que es una cortina de humo esto. Sí, quien habla cree en extraterrestres. No creen exactamente en extraterrestres quien habla, sí. No, no cree exactamente en extraterrestres, pero cree que hay. Bueno, yo no es que lo crea yo, lo dice la ciencia, muchachos. 100.000 millones de galaxias y 100.000 millones de galaxias. Disculpen, 100.000 millones de sistemas solares en una galaxia y hay 10.000 millones de galaxias. No sé si entendieron la cantidad de ceros de esto. Entonces las probabilidades de que haya vida, pero son mínimo de 38. En todo el espacio conocido hay 38 planetas. Llegaron a la conclusión de que puede haber hasta 38 planetas que seguro albergan vida inteligente. Porque son tan enormes las proporciones que decís, no puede haber solo vida acá. Y es cierto, no puede haber solo vida acá. Y vamos, que las culturas antiguas y los mitos lo dicen, ¿eh? La serpiente emplumada, Quetzalcóatl, en la Biblia cosas que bajaron con pies de barro fundido. Decir, no es una nave eso, que muchacho, no es Dios que bajó con pies de barro fundido. Eso parece una nave, parece un alunizaje, un aterrizaje, parece, bueno, hay un montón de datos de esto. Yo, el quien habla cree mucho en que los anteriores, en que vinieron extraterrestres y nos educaron. Extraterrestres, vinieron tipos vivos, materiales, de otros lugares del universo y nos han educado más o menos. Nos dijeron, che, sacalos de la miseria y de correr la coneja a estos tipos. Enseñales un poco a cultivar, enseñales a hacer una civilización organizada, civilizada, que tengan un poco de escritura, que se vayan acomodando, que vayan creciendo. Empujalos, dale. No vamos a esperar otro millón de años para que lo hagan. Empujalos, así lo hacen más rápido. Por bondad o por necesidad, yo creo que lo han hecho. Están ahí los textos sagrados, ¿eh? Yo he leído algunos y varios. Y sí, el pensamiento pasa por ahí. Y ahí está el simulacro de Norteamérica, ¿no? Mostrándonos extraterrestres a roletes cuando no sé cuál es la necesidad de hacerlo, más allá del entretenimiento y la ciencia ficción. Bueno, esa es una sospecha mía personal, disculpen. En la última quizás usted dijo, venía también el flaco y metió la pata hasta el fondo. Y pero es así, ¿qué quiere? Que le mienta, que sea profesional. No, yo soy profesional, tengo un programa de radio, por Dios, tengo que mesurar mi juicio y lo que digo al aire. No, señores, tengo que decir lo que pienso, sin terminar siendo un estúpido como Babi Checopar. Sí. Bueno. Lindo bloque, ¿no? ¿Qué les pareció? Vamos a unos temitas ahora porque tengo que aflojar la garganta. Y quiero que haya comentarios, si estuvieron escuchando, los 8 vericenses que me dice que hubo Cristian. Y algunos 4 o 5 más que ha habido aquí en la psicosocial.ar. Por favor, dejen comentarios de todo esto en la psicosocial.ar, ahí abajo en el plugin de comentarios de Facebook, o más abajo en el de WordPress. Mientras tanto, ¿cómo hago yo para relacionar esto con un tema musical? Porque está lindo esto de relacionar charlas y cosas con temas musicales. Y yo me cargué algunos pocos acá nomás. No sé, por ahí, este está bueno, mire. No, este no. Este era para el budismo, para el bardo todo. No, este no. Vamos a tener que conformarnos con Nightwish y con su tema Wishmaster, ¿no? El maestro de los deseos. Allí va.